no quedara. Salgo por la calle disco sin cesar. Una chica loca que se va a bailar. En la discoteca voy a preguntar cuánto cuesta el traje, ya algo de fumar. Buscas algo nuevo, casi como un juego. Miras a la luna, no ves a ninguna. Buscas una chica y tal vez las pecas. Que lo que tú quieres hacer es salir a bailar. Gasolina se me va a acabar. Voy por todos lados pero sin pensar que hay alguna fiesta que puedo encontrar. Encontré una chica que era muy sensual, pero me di cuenta que era homosexual. A la cucaracha yo me fui a buscar. Por fin una chica llegué a encontrar. Buscas algo nuevo, casi como un juego. Miras a la luna, no ves a ninguna. Buscas una chica y te ven las pecas. Que lo que tú quieres hacer es salir a bailar. Miras a la luna, no ves a ninguna. Buscas una chica y tal vez le explicas que lo que tú quieres hacer. Salir a bailar, salir a bailar, salir a bailar, salir a bailar.